como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como cada noche, compartiendo contigo toda esta música. Hoy es el día de San Juan, martes 24 de junio, en la primera entrega de Confusión, la que hacemos en directo. Aunque probablemente nos puedes escuchar en formato ya grabado o en las remisiones de Radio Esperantia. Ya sabes que hay múltiples modalidades, múltiples alternativas para escucharnos en directo a través de las 19 emisoras de FM que sintonizan nuestra señal a estas horas, a través de los reproductores que repartimos en Google Plus, Facebook y Twitter, también a través de la aplicación móvil TuneIn. Y todo ello pues centrado en las páginas que tenemos: radioesperantia.com, las páginas de Facebook Radio Esperantia, la mía propia, Fran J. Saavedra, y en Twitter pues también la arroba Fran J, arroba Radio Esperantia, etcétera, etcétera. Pero bueno, si entras en radioesperantia.com tienes ahí todas las formas posibles de localizarnos y de ubicarte en cada uno de nuestros programas. Comenzamos, Fran J. Saavedra, que te manda lo mejor de lo mejor desde la realización y presentación, y así más, pues comenzamos. Lo vamos a hacer con un pedazo de disco. Es un batería espectacular. Para que te hagas una idea, pues comenzó con Carly Simon, pero bueno, ha sido el batería de gente como la Weather Report, por ejemplo. ¿O te acuerdas de los Dire Straits, el Brother and Sinner? Pues él fue batería, por ejemplo, que se encargó de grabar todos los temas. Un batería impresionante que en este 2014 lanza un pedazo de álbum, We Are One. Él se llama Omar Hacking, es neoyorquino y suena así de bien. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. rescato para este 2014, que como habitualmente te hemos comentado, pues tiene una pinta también impresionante de cara a hacer balance final. El año 2013 te comentábamos que era espectacular en cuanto a música que habitualmente te proponemos, de los estilos que habitualmente te proponemos, y este año pues creo que no se va a quedar a la zaga. Omar Hacking, We Are One, precisamente el tema que le da título a este álbum del 2014 del batería neoyorquino, miembro de la Weather Report, por ejemplo, batería de gente como los Dire Straits o Sting, batería de estos que se lo rifan todos los buenos músicos a la hora de grabar. Se llama Demetrius Perry. Esto es Breathless. Estás en Confusión. Esto es RadioEsperantia.com. Encantadísimos de compartir contigo un día más nuestro programa. Perry es un vocalista norteamericano, tiene solamente un disco del 89 llamado Another World, en el que se incluye este tema, pero yo no lo he recogido de ese álbum, sino de un álbum del 2012 que se llama Back in Love Volumen 1. Back in Love Vol 1. Un disco que contiene pues baladitas, medios tiempos, mucho urban, R&B, soul, funk, música más o menos en este estilo. Creo que he seleccionado otro tema de este mismo álbum, me han encantado varios y seguramente irán cayendo. Discos de estos recopilatorios de gente que no les prestas mucha atención, pero que a lo mejor pues si los eligen en algún recopilatorio, pues dicen, oye, pues no sonaba tan mal este tema. Demetrius Perry, aquí en Confusión, en RadioEsperantia.com. Y seguimos. Este saxofonista es una delicia, Martin Blockson. Mm-hmm. con la compañía de Marcus Sanders, Martin Blockson, un pedazo de saxofonista, y su álbum Odyssey 7. Un saxofonista que no conocía mucho, pero que me está entusiasmando. Y he buscado información sobre él y bueno, me ha encantado. Seguramente caerá un día de estos como portada, porque realmente lo merece. Es un disco espectacular. Odyssey 7, Martin Blockson. Esto se llama Black Together. Back, no, sin la L. Back Together. Y bueno, ya sabes que se está celebrando el Mundial de Brasil, allá en Sao Paulo está la amiga Mireia Nascimento. Nosotros hacemos tertulias todos los días a las 12, entra habitualmente. Ella tiene un pedazo de disco, Faces, que habitualmente te proponemos aquí en Confusión y que ya te presentamos. Y uno de sus temas, Mujer Brasileña, pues lo usamos de sintonía. Cuestión que le agradecemos porque nos dijo que no había ningún problema. Pues también en Sao Paulo, que curiosamente, esto ya se lo comenté, que hay se hace mucha más música, sobre todo de nuestro estilo, en Sao Paulo que en Río de Janeiro. Pues ahí están Groovería, una banda fantástica, Boa Noite. Esto es Confusión, recuerda radioesperantia.com, como cada noche disfrutando contigo todo este tiempo de radio. De dominador, dizia que eu ia ser seu dono, mas dancei. Hoje no universo, nada que brilha cega mais que seu nome. Quem mudou lhe conhecer, o que foi demais vazou. Por toda a selva do meu ser, nada ficou intacto. Na fronteira de oásis, meu coração é paz e valor. É surpresa demais que traz isso. Ainda bem que eu sou Flamengo. Mesmo quando ele não vai bem, algo me diz em rubro negro que o sofrimento leva além. Não existe amor sem medo. Boa noite. Tem pra que se dar, o dia é igual à noite. Tempo parado no ar, há dias, o calor, insônia ou a noite. Quem ama vive a sonhar, de dia voar é do homem. Vida foi feita pra estar. Com a fome. Se vê lá das alturas como agruras ou pais, oh meu bem. Serei seu guia na terra, na guerra ou no sossego. Sua beleza é o gás. Eu sou um homem que pode lhe dar lindo com fidelidade. Minha vida por inteiro lhe dou. de Sao Paulo, Groovería. Su nombre completo, Groovería Electroacústica. Una banda que, bueno, lo conocimos hace tiempo y seguimos proponiéndotela porque suena realmente bien. Seguimos, Confusión, radioesperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Hace pues una semana o dos el pedazo de disco de Clay Benjamin, I Need You, el anticipo con el que presenta un discazo que son fritos por escucharlo completo porque tiene una pinta espectacular. Fíjate este saxo como suena de fondo. Clay Benjamin es guitarrista y este álbum, I Need You, Te Necesito, del año 2014. Ya digo que la cosecha es espectacular. Pues vamos de nuevo con el señor con mayúsculas, Omar Hakim. The Omar Hakim Experience, We Are One. Batería, cuyo nombre ya lo dice todo. Entonces, Walk the Walk. We'll be right back. Walk the Walk, uno de los temas incluidos en el último álbum de Omar Hacking Experience, del batería Omar Hacking, que se llama We Are One. Al comienzo escuchamos el tema precisamente que le daba título a este álbum, del batería neoyorquino, pues santo y seña del jazz, de la fusión, del new jazz, del jazz rock, miembro de Water Report, también colaborando con Dire Straits, con Sting. Y no tiene muchos discos firmados por él, porque claro, como no da abasto con sus sesiones de estudio acompañando a bandas de lo mejorcito, pues lógicamente pues el día tiene 24 horas para todo el mundo, incluido también Omar Hakim. Esto se llama Walk the Walk. Seguimos con Fusión. Te lo presentamos hace ya como una semana, semana y media, y fue una sensación, le gustó a todo el mundo. Son Moscovitas, Wenger Collective, y este álbum es Snowboard. Quiero vivir, I want to live. Dance with me all the night. I want to feel my sunlight. Just hold my head. I want to see how deep and crazy love could be. This is the life I want to live. I don't wanna other, baby. I don't wanna other. A los Balcanes. Bobby Serafimovsky, pedazo de teclista. Ya te presentamos hace como un par de meses Happiness in My Heart. Bobby Serafimovski es teclista, es de Macedonia de la antigua Yugoslavia. No la Macedonia de Grecia, que están ahí pues pugnando por el nombre, pues los griegos dicen que la Macedonia es de siempre de ellos y los otros pues dicen lo mismo. Pues de la parte de Macedonia. Recuerdo que tenía una amiga yo en Macedonia, que además me acuerdo del nombre, porque era muy musical, valga la redundancia, se llamaba Dusika Janevska. Y entonces yo decía, pues Dusika, quitando una letra, cambiándola, pues es como música en castellano. Estaba aprendiendo español. Pues seguimos aquí, en confusión, disfrutando y compartiendo todo este tiempo de música, este tiempo de radio. Pues entre las 11 y las 12 de la noche, si nos escuchas Península y Baleares, y una hora menos si nos escuchas en las Islas Canarias, en la primera entrega, porque también puedes escucharnos en formato podcast. Confucio fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Buscando por ahí me encontré con Armapa. La banda de Steve Sefati. Es un trío, el teclista, bueno, que toca varios instrumentos. Y este es un discazo, Mr. Chase. Tiene tres, creo recordar. ¿A cuál mejor? Y esto me encantó. Skyline Boulevard. Son californianos. Desde luego hay que alucinar ahora mismo con toda la variedad de música que hay y la facilidad que tienes para encontrarla, escucharla, comprenderla. Y como dice alguno de nuestros jingles que aparecía pues inicialmente en las etiquetas de un sello norteamericano, Tabú, pues En la tierra hay música para quien quiere escucharla. Hay música buena, mala, regular. Simplemente pues está ahí y es cuestión de encontrarla si te apetece buscarla. Art Mapa, que también es una zona californiana, así como medio turística. Y no vea lo que me costó a mí encontrarlo, porque todo era Art Mapa, pues... apartamentos en Armapa, estancias en Armapa, vuelos a Armapa, hasta que ya puedes descubrir la página web de ellos. Armapa Skyline Boulevard, álbum de Jaime Mirar, pues creo que es del 2008. Ya tiene sus añitos, 6 años, casi nada. Pues seguimos. Madame X, I am weak for you, del disco este que te comenté antes, Black in Love. Delicia de Madame X, I'm weak for you, estoy débil por ti, sería la traducción literal. Me deshago por ti, sería la traducción así un poco más libre. Que estoy frita por ti, digamos. Incluido en este álbum, Black in Love, el volumen 1, que contiene pues, son 2 discos. Es del 2012 y contiene pues un montón de temas, algunos bastante desconocidos de pues los últimos 10 años aproximadamente. Música, ya te digo, urban, R&B, soulful, smooth, en esta línea todos, como escuchábamos antes a Demetrius Perry. Mucho vocalista, mucho instrumentista, pero siempre con el toquecito vocal es de que nos gusta. Pues seguimos, esto es Confusión, ya sabes, radioesperantia.com, y nos preguntan, ¿y dónde puedo escuchar los podcasts? Pues no tienes ningún problema, te vas a radioesperantia.com, Tienes ahí el menú, buscas programas, música, lo despliegas, buscas confusión, pinchas ahí en donde pone podcast y tienes los 450 que tenemos, una barbaridad. Y simplemente pues vas a ir pinchando en uno u otro y los tienes todos. Madame X, I'm Awake For You, Black in Love, Volumen 1. De este año 2014. Y nos vamos con un teclista, Alan Sams. Me encanta este hombre. Tiene una... un alma en lo que toca que me alucina. Esto se llama A Place in Time, de Sam Wilson. La música del teclista, sí, Alan Sams, de su álbum A Place in Time. Un álbum tiene tres trabajos y a cuál más exquisito. Alan Sams, en confusión, en radioesperantia.com. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Thank you. Recuerdo, Richard Derbyshire era el líder de aquella banda británica Living in the Box, seguramente te sonará, de los años 80, que ha continuado haciendo música y con esa voz inconfundible. Esto se llama This I Swear, la mezcla de David Morales y Frankie Knuckles, recientemente y desgraciadamente desaparecido. Esto es lo que juro. Y nos vamos porque el tiempo no perdona. Se llama Shashu Rock the Boat. Y ya con ella pues nos despediremos este día de San Juan aquí en RadioEsperantia.com en Confusión. Placer estar contigo, acompañándote durante estos 60 minutos hasta ahora. Ya sabes que comenzamos con el fin del amigo Juan Luis Pérez, el fin de su programa de la Casa del Ratón, ese pedazo de programa que hace el amigo Juan Luis Pérez. aquí le damos paso, pues como cada noche, al amigo Paco Alcaraz con Enclave de Jazz. Pero antes ya sabes que tienes Black Soul con José Antonio Martínez Ponce. Un poquito antes tienes Fantastic con Jesús Hurtado. Y un poquito antes tienes Azzurro con Renato Biolcati. Una programación muy variada. Y los que habitualmente pues pasan varias horas escuchándola mientras trabajan, mientras están haciendo otras cosas, comentan que bueno, que es una delicia estar ahí pues escuchando de fondo radioesperantia.com. Pues nada, como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y desde la realización y presentación, pues te mando lo mejor de lo mejor, Fran J. Saavedra. Y volvemos mañana. Ya sabes que si te apetece acercarte hasta que termine el Mundial, a las 12 de la noche en el Canal 2 hacemos unas tertulias de aficionados. Y ahí estamos pues toda la noche ahí comentando pues de fútbol, de deportes, de un montón de cosas. El podcast ya sabes que lo encontrarás en cuestión de minutos en radioesperante.com. Te vas a programas, música, música, confusión, confusión, podcast. Bye bye. Mañana más y nos despedimos con otro pedazo de músico, Paul Jackson Jr., The Workout, de su álbum del 2008. Hasta entonces, hasta mañana.